Gracias. El grupo 3, Soberanía y Salud, derribando los mandatos patriarcales que afectan nuestra salud. Estarían faltando los actores. Cumba, ¿hay más lugar ahí para que entre la gente que está afuera? ¿Podemos correr un cachito para atrás? Hola, buenas noches. Bueno, en el taller de Soberanía y Salud estuvimos trabajando a través de dinámicas de teatro del oprimido y bueno, les queremos mostrar lo que concluimos con una escena que elegimos de varias que hicimos. Así que bueno, les pido silencio porque las actrices y el actor no tienen micrófono, así se escucha bien la escena y bueno, espero que la disfruten. Un poquito de paciencia que armamos la escena. Tengo todavía, pero nos falta la niña.